en el compromiso y la defensa de la educación pública. Y tenemos que fortalecer en cada lugar la campaña por la pública y en contra de la mercantilización y la comercialización de la educación. Tenemos también que continuar con una tarea que Fátima nombró y que a nosotras, las mujeres que estamos acá y a quienes agradezco profundamente, nos llena de orgullo, que es la red de mujeres. Cada una de las mujeres que estuvo y que está ha hecho fuerte la Internacional de la Educación y el Liderazgo de las Mujeres en América Latina. Fátima, Estela, Marta Maffei, Yusara Dutra, gracias a todas porque ellas dieron un pie inicial en esto que se ha fortalecido. Tenemos que fortalecer el trabajo que hacemos cada uno de nuestros sindicatos contra el cambio climático. La IE tiene un empeño y una campaña que es luchar por el planeta. Tenemos que discutir estrategias más eficaces para que esa pelea en defensa de nuestro ambiente y de nuestros bienes comunes sea una pelea tomada y articulada con el resto de la sociedad, no solos, con los ambientalistas, con los jóvenes, con los sectores populares, con los movimientos sociales, con los otros sindicatos. El planeta está en peligro. Y esto no puede ser solo una tarea de la IAL, sino que tiene que ser un debate en el aula. Tenemos que producir materiales, trabajos e investigaciones que tengan que ver con eso, y vamos a continuar con la campaña que la IE hizo y al que le ponemos muchísimo empeño y creo que hay que profundizar. Y tenemos un desafío fundamental: cómo nosotros refundamos el movimiento pedagógico latinoamericano en cada país bajo estas nuevas perspectivas y en este mundo donde se habla cada día más de guerra y cada día menos de paz. Tenemos un compromiso con la paz en cada uno de nuestros países. Una apuesta muy fuerte al proceso de paz en Colombia y a la paz en cada uno de nuestros países. Y tenemos la obligación de defender la democracia en América Latina. Vienen tiempos muy difíciles, compañeros y compañeras, y esos tiempos los vamos a resistir juntas y juntos en la calle, en el sindicato, en la escuela. ¡Viva la lucha docente! ¡Viva la Internacional de la Educación! ¡Fuerza a seguir peleando! ¡Gracias! UTELPA, siempre en defensa de la escuela pública y de las y los trabajadores de la educación. Continuamos. Ayer se llevó a cabo una jornada universitaria, de una gran jornada de lucha. Estamos con paro docente nacional, ayer y hoy. Hoy, bueno, recordemos, aprovechamos la oportunidad para... Estamos con el aniversario de la nacionalización de la... De la nacionalización de la universidad, así que bueno, le mandamos un saludo a todos los docentes, compañeros, compañeras, no docentes, a los sí. Estudiantes. Es imprescindible defender la universidad pública, gratuita, y es un derecho para todos y todas. Así que en un contexto tan complicado para las universidades en todo el país, se vio sí. Ayer un fuerte acatamiento al paro. Clases públicas en las calles de las ciudades, se puede ver en las redes lo que fue. Ayer estuvimos acompañando, que hubieron clases públicas en General Pico y acá en Santa Rosa. No nos acompañó mucho el clima, la verdad. Hacía mucho frío y llovía, sí. Sí, lloviznaba, estuvo la carpa en la mañana acá en Santa Rosa, en la Plaza San Martín, y en la tarde se trasladaron al hall de la universidad. Acompañé a partir de las 13:30, creo que fui, porque bueno, salgo a las 13 del poli, así que me fui un rato. Había un grupo de compañeros de UTELPA a la mañana, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, estuvimos constantemente acompañando porque bueno, entendemos que también la lucha en Pico, es colectiva. Sí. Sí, sí, también en Pico, de hecho las chicas participaron de las clases. Sí. Pero bueno, yo participé en la crisis universitaria desde la perspectiva económica. Después estuve en la clase de Más Allá del Aula y por último en los libertarios, el Estado y la figura de Roca. La verdad que súper interesantes las clases, esto de que se vivencia y te dan ganas de volver a la universidad, a estudiar, a cursar. Sobre todo, bueno, yo soy muy apasionada de la historia, me encanta. Así que muy nutridas las clases. Tuvimos la oportunidad de estar conversando con algunos estudiantes y estudiantes. Algunas y algunos, perdón. Así que nada, les traemos la palabra. Recordamos, pudiste charlar con alguno de ellos, ¿no? Sí, estuve hablando con Luján Junquera, con Florencia Juárez Aciar, Santiago Bocaso y Agustina Becar. De distintas carreras, así que nos sí, van a dar de distintas ahí facultades. Nos van a dar su visión de todo lo que están vivenciando. Y bueno, recordar esto, que tenemos que continuar con la defensa de la educación pública. Bueno, y recién hace un ratito publicamos la adhesión de la CETERA a la marcha del 23. Del 23, la marcha universitaria. Es una jornada de lucha, o sea, va a haber una gran movilización. En este caso no hay un paro docente, pero sí un acompañamiento a la movilización en todo el país. Sí, obviamente vamos a estar acompañando. Veremos acá cómo se organiza en la provincia de La Pampa. Trabajaremos con ADU en función a lo que decidan ellos, ¿no? Sí, y ayer los compañeros y compañeras comentaban que probablemente no se viaje a Buenos Aires por una cuestión de costes, pero sí se iban a realizar actividades acá, así que seguramente vamos a estar acompañando. Bueno, buenísimo, escuchamos a los chicos. Estamos con Florencia, seguimos en el paro universitario. Flor, contame por qué viniste, cómo viste todo, la movilización, la jornada de lucha del día de hoy, las clases, ¿pudiste participar? Bueno, buenas tardes. Vine acá más que nada porque, bueno, nada, creemos que es importante en este contexto unirnos en defensa de la educación pública. Creemos que la universidad es de los hijos de los trabajadores, así que por más que la desfinancien, por más que intenten, no nos van a sacar de acá, vamos a lucharla, vamos a defender, porque es nuestro derecho. Y bueno, lo que pude ver de las actividades, vine sobre todo a la última clase de Alejandro Rabinovich, como estudiante de historia que lo tuve en Argentina 2, un genio. Sí, excelente. Como siempre viendo mucha gente de humanidades, me parece importante que, como se dijo en el tramo final, que podamos llegar a las otras facultades, sobre todo a las de económicas y jurídicas que están en esta misma sede, que pude observar que seguían entrando a cursar, que los docentes no se solidarizaban con sus compañeros parando las clases. Entonces me parece que es un trabajo muy grande el que tenemos que hacer por dentro, porque estamos dando por hecho algo que está en peligro. Sí, tal cual. Así que bueno, nada, creo eso, nos queda un trabajo bastante importante, sobre todo para concientizar en el adentro, porque en el afuera yo creo que los trabajadores, la gente de la calle se solidariza con esta causa, pero adentro de la universidad es el tema. Quizás que no están tomando conciencia todavía de lo que está en riesgo. Hoy veíamos a mediodía que creo que era derecho 1, los estudiantes ingresaban directamente y se tenían a la clase pública, haciendo caso omiso de que estábamos en defensa de la educación pública. Sí, tal cual. Yo creo que, bueno, esto es algo que damos por hecho y no estamos cayendo en la realidad, por lo menos la gente que no es de humanidades, repito, que está en peligro realmente, que no sabemos si el segundo cuatrimestre va a arrancar. Entonces, hoy más que nunca les pido, por favor, que tomen conciencia del peligro en serio que está corriendo la universidad, no solamente esta, sino todas las universidades del país, y que se sumen a la lucha, porque es muy importante para poder seguir formándonos como profesionales. Bueno, es el turno de Santiago. Santi, contanos por qué estás acá, de qué facultad sos, qué estás estudiando. Bueno, yo soy estudiante de la licenciatura en química y estudio en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estoy acá para defender la educación pública y también vine porque estoy en contra del desfinanciamiento que se está llevando a cabo en la universidad y también en instituciones como el CONICET. Como yo estudio una carrera que tiene una salida de investigación, es muy feo ver lo que dice el presidente y el gobierno nacional de lo que hace la ciencia para la Argentina. El otro día se hizo una jornada muy buena, que es el Hijo Crecer, que yo vine, y visibiliza cómo con muy poco gasto de la ciudadanía, porque había un físico que hizo los cálculos y nos mostraba que en realidad el año pasado eran 3.000 pesos por persona solamente bancar el CONICET, y todo el beneficio que le trae a la sociedad argentina. Sí. Entonces, nada, vine por eso. Bien, para defender. ¿Cómo ves a tus compañeros, compañeras de tu ¿Están movilizados, preocupados, preocupados? No, no, creo que ese es un problema. Sí, tenemos que tratar de llegar más a ahí. Sí, concientizar quizás e interpelar, que en realidad... Sí. Hay docentes, y también no solo los estudiantes, también los docentes. Sí. Y sobre todo también me parece que la educación pública la tenemos que defender entre todos y todas. Sí. Estamos acá con Luján Junquera. En el paro nacional convocado hoy, la jornada de lucha en la Universidad Nacional de La Pampa. Ella es estudiante de Contadora Pública Nacional. Así que, bueno, Luján, contame un poquito por qué estás acá, qué te convoca. Bueno, primero que nada, siempre estuve muy involucrada en la universidad. Actualmente soy consejera superior, pero ya, o sea, desde 2016 siempre participando en todas las marchas, en toda movilización que haya en defensa de la educación pública, en particular ahora de la universidad pública. Porque lo que están haciendo es terrible, sí. lo vemos, lo sufrimos, las consecuencias más graves las vamos a empezar a sufrir de acá a un tiempo, corto plazo, y me parece que no es necesario llegar a venir un día a la universidad y que esté cerrada para caer en cuenta de todo lo que estamos perdiendo. Por eso estamos acá acompañando y justamente esto, para visibilizar una problemática que está pasando ahora y que este es el momento de estar en la calle. Luján, ¿y qué pensás con respecto a tus compañeros, compañeras? ¿Están tomando conciencia y dimensión de lo que está pasando? Bueno, particularmente en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas es difícil interpelar a los compañeros y compañeras y hay mucha individualización, se sufre mucho y también falta el compromiso de involucrarse con la universidad como la institución, que es no solo como un lugar donde uno viene, cursa, se va a la casa y listo. El sentido de pertenencia. Sí, totalmente, y de que eso haga que se la defienda y que primero, para antes de defenderla, conocer la problemática que hay y que es real. Y bueno, yo muchas veces digo que hay algunos que van a venir cuando vean que está todo pagado, que no haya nadie, ahí se van a dar cuenta realmente que la gravedad de la situación. Claro, para qué estaba y por qué estaba. Sí. Más cosas. ¿Pensás que la convocatoria de hoy es numerosa? ¿Se esperaba más gente? Yo creo que el clima no nos acompañó. Sí, es verdad. Pero y tengo la esperanza todavía de que por ahí a la tarde se sume más gente. Así que sí, estoy segura que sí, que a la tarde van a sumarse más. Bueno, Lu, ¿algún mensaje quieras darle a nuestros oyentes? Que los acompañamos siendo estudiantes a todos los docentes y que vamos a seguir luchando, tanto docentes como estudiantes, como siempre en la calle, por la educación pública. Estamos con Agostina acá en el paro en defensa de la educación universitaria. Agostina, contame por qué viniste. Vinimos acá para defender la educación pública y gratuita y de calidad, porque estamos en una emergencia, no se sabe hasta cuándo va a poder seguir abierta, la verdad una situación muy triste, nunca antes vista, si bien el gobierno de Macri también quería privatizarla, fue una medida que después de mucha lucha fue para atrás, pero esta situación es mucho más preocupante y nada, acá estamos unidos entre todos y todos los estudiantes para hacer fuerza y que el gobierno se retracte y aumente el presupuesto universitario que viene atrasado más de 250% de inflación y no pusieron un peso más. Bien, ¿cómo sentiste la convocatoria el día de hoy? ¿Tus compañeros o compañeras pudieron venir? Y yo como militante de la agrupación Unidad Estudiantil y candidata para presidenta del Centro de Estudiantes, acá estamos con casi todos y todas mis compañeros, haciendo fuerza siempre, pero la verdad, por un lado me sorprende porque hay compañeros que cursan conmigo en historia, que nunca los vi politizados y ahora sí los veo que están acá, me llena de orgullo, pero también siento que es una convocatoria bastante ausente y esto muy poca gente a comparación de los estudiantes que hay en la universidad. Y la verdad es muy preocupante porque esto habla de que dentro de la universidad también se avalan estas políticas. Hay gente que votó a Milei, aunque no tenga coherencia, hay gente que lo votó y que todavía lo apoya dentro de la misma universidad. Y bueno, se ve que esas personas están esperando a venir a la universidad y que esté cerrada, porque si van a seguir haciendo ojos ciegos, esto no va a cambiar nunca. Bien, bueno, algo que quieras agregar para estos compañeros, compañeras que no se pudieron acercar hoy. Que hay que hacer fuerza, que acá estamos todos y todas, que estoy segura que eligen la educación pública y por eso vienen a estudiar acá, y que solamente se pueden cambiar las cosas si nos juntamos entre todos, que la salida es colectiva. Diario Docente. Todas las voces. Desde la Secretaría de Salud Laboral de la UTELPA tuvieron nuevamente participación en la COMISET, en la reunión que en ese espacio político de discusión política sindical. Sí, se realiza todos los martes, si no me equivoco, y los chicos y las chicas van en representación de la UTELPA, tenemos participación. Sí, de los docentes. Se realiza todos los martes y los días jueves arman la agenda, o sea, sí. ¿Cuál es la agenda de trabajo? Así que son dos días importantes, sobre todo los días martes, donde se exponen todas las demandas, los pedidos, bueno, los seguimientos, lo que se viene haciendo. Así que pude estar charlando ahí con Darío Muñoz, que es el secretario de Salud Laboral de la UTELPA, Karina Villegas, que es la compañera que forma parte de la secretaría y participa de las reuniones de la COMISET, además de ser la secretaria de General Pico. De la seccional General Pico, que también es importante, digo, en esto de poder federalizar y traer la palabra. Darío pertenece a Intendente Alvear, o sea, y hay un amplio recorrido que hace la Secretaría de Salud Laboral como parte del Secretariado Provincial, recabando información en el interior también. Las problemáticas no son solamente... Sí, se llevan todas las problemáticas de la provincia, tal cual. Claro. Así que en ese ejercicio que hace muchos años que ellos hacen, tenemos la palabra de ellos dos, y después también como parte de la Secretaría de Salud tenemos invitada a la doctora Silvina Pirusini. Silvina Pirusini, que amablemente nos hace una síntesis respecto de la vacunación gripal en este momento del año, que es fundamental, es importante para las y los docentes, sobre sí. todo para pacientes de riesgo. Bueno, ya ahí explica, niños y niñas también, es importante para llevar a la escuela esta información. Y también nos habla un poquito del COVID, ¿sí? Para aclarar. Que recordemos que continúa. Claro, para aclarar cómo viene el tema de completar la vacunación respecto del COVID-19. Así que los escuchamos a los tres. Buenas tardes, estamos con Darío Muñoz, que es el secretario de Salud Laboral de la UTELPA, y con Karina Villegas, que forma parte del equipo de trabajo de salud laboral y también obviamente es la secretaria general de nuestra querida seccional General Pico. Así que logramos tener una entrevista con los chicos en la radio, participaron en el día de ayer de la reunión de la COMISET, de la cual la UTELPA forma parte, y nos pueden contar alguna de las novedades de cuestiones, reclamos, pedidos y trabajos que está haciendo la Secretaría y que eleva en esa comisión en la que tiene participación. Sí, bueno, buenas tardes, Claudia. Comentarte que en base a las recorridas y consultas que estamos haciendo y teniendo de varios puntos de la provincia, una de las cuestiones más recurrentes que hay es el tema de las partidas dinerarias que llegan a las escuelas, las partidas bimestrales, la próxima es de mayo y junio, en la que va a llegar. Son para el funcionamiento. Exactamente, compra de víveres frescos, víveres secos y también para todo lo que tiene que ver con reparaciones menores en la escuela. Nos dijeron que en breve, y nos van a pasar la información bien precisa, ya para esas partidas se van a actualizar los montos, va a haber un nuevo decreto de montos vigente, porque sabemos que la inflación, los precios, todas esas cuestiones están siendo una problemática diaria, y bueno, viene a subsanar todas esas consultas que estamos teniendo, así que hay respuestas en ese sentido. Después también decirte otro tema que no es menor, hay un instructivo que ya se va a empezar a socializar, que ya está vigente acá en Santa Rosa, que tiene que ver con enviar los certificados con cadetes. El certificado médico por licencia. Exactamente, al servicio médico. Y que en breve estamos ahí en tratativa para que también se apruebe para la ciudad General Pico. Es una ciudad más grande donde se les complica mucho al docente llegar hasta ese lugar, a dejar el certificado por una cuestión de distancia y por los horarios, que no tienen los mismos horarios de atención que la de escuela. Así que sí, hay un instructivo, así que va a estar nuevamente vigente el poder alcanzar el certificado médico con un cadete. Además, en ese momento que tienen que presentar el certificado, están transcurriendo la licencia de la que están haciendo uso a veces, ¿no es cierto? Sí, u otros están justo de alta, porque es una licencia corta, claro. y puede estar en su lugar de trabajo, llama al cadete y envía certificado. Y es una demanda que nosotros ya veníamos desde el año pasado pidiéndola que se mejore ese sistema. Karina, ¿algo para contarnos de la reunión? Buenas tardes. Además estuvimos también, seguimos trabajando, haciendo nuestro aporte con respecto a una problemática que nos está atravesando como provincia, que es el tema del dengue, ¿sí? En breve ya sale una fuerte difusión con recomendaciones por parte de la COMISET, ¿sí? Aunando criterios con el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa. Nos acompañó en la jornada gente que es más idónea en el tema, y anteriormente habíamos tenido la visita de la jefa de Infectología de la provincia de La Pampa, Ana Bertone, que también nos socializó cuál es el nivel de cómo nos está afectando. ¿Sí? Claro, es preocupante. Es muy preocupante, por eso en estos momentos hay que aunar esfuerzos para que todos salgamos y contribuyamos de la mejor manera a la campaña para la prevención del dengue. Porque los números de infectados son muchos y preocupa sobremanera, porque no queremos que esto se profundice, ¿sí? También durante la jornada estuvimos informándonos acerca de otras cuestiones que venimos reclamando, que tienen que ver con el tema de los certificados médicos. Estuvo quien es el director, ¿sí?, de personal de la provincia, y seguimos trabajando para acordar las mejores o agilizar más que nada, ¿sí?, las mejores formas de entrega de certificados, el tipo de licencias, la cobertura, y también planteándole a lo mejor es generales e integrales, digo, no exacto, particulares, no. Hacer es generales, dar respuestas en general, mejorar el sistema. Mejorar el sistema y la llegada, ¿sí? Nosotros traemos las consultas y las demandas, ¿sí?, de diferentes puntos de la provincia, para que quienes son Han estado la semana pasada recorriendo escuelas, sí, ¿no es cierto? Sí, justamente. Y bueno, es una de las preocupaciones también, porque bueno, es lo que se viene, es también consecuencia del cambio climático también. Entonces vamos a tener no solo dengue, queremos difundir también estamos trabajando para difundir de mejor manera el calendario de vacunación. También vamos a profundizar el tema de la información, sobre todo cuanto a la vacunación de COVID, ¿sí? Y también informar, por ejemplo, qué sé yo, que hay para hacer refuerzos, que ya está la vacuna antigripal, que es de fácil acceso, explicar cómo se llega. Digo, son muchos temas. Sí, son campañas de prevención, de difusión, que también las vamos a estar fortaleciendo en las redes nuestras. Sí. Bueno, buenísimo. Darío nos quiere agregar algo. Sí, primero, ya que mencionó Karina lo de las recorridas, junto con vos, que esta semana también vamos a estar recorriendo toda la zona de influencia de Relicó y también de Rancul. Así que vamos a andar por la zona norte. Esas dos seccionales y viendo a ver qué localidades alcanzamos a hacer, ¿no? Sí, creo que vamos a hacer lo que es Rancul, vamos a hacer Chamaicó, Quetrequén y Pareda también. Y creo que con Relicó, Maisoname seguro, y vamos a ver si llegamos a Coronel Hilario Lago. Eso por un lado. Y después también una recomendación que queremos que tengan en cuenta. Digo, porque esto que también que estamos viviendo hoy con el tema de los alquileres, que suben constantemente, entonces se da que muchos docentes han cambiado de domicilio. Decirles que tengan en cuenta que cada vez que cambien domicilio tienen que volver a hacer la declaración jurada. Hay que informarlo. Exactamente, en el voz por voz. ¿Por qué? Porque en base al domicilio es que empieza a correr la RT y el seguro que tenemos. Está bien. Para que nos cubra en cualquier caso de traslado in itinere hacia el lugar de trabajo o volviendo del mismo. Sí, incluso cuando estamos en uso de licencia también, porque puede ser que vaya a la visita médica de control. Exacto, eso iba a aclarar, Claudia. Sí. Y eso nos han pedido también. Porque, bueno, es un reclamo bastante frecuente. Frecuente, pero que nosotros venimos tratando de reclamar en el ámbito que corresponde, que es la COMISET. que el Estado haga su papel de contralor y que realmente visite. Respecto del uso de las licencias. Exacto, respecto del uso de las licencias y la presentación de certificados. Claro. ¿Sí? Hay muchas cosas para tener en cuenta, ¿sí? Que el certificado, el médico que expende el certificado, si recomienda reposo, que aclare cuál era también, puede ser una manera de ayudar, que aclare para no generar posteriores problemas, la dirección donde el paciente va a estar haciendo reposo, porque a veces tiene o necesita del cuidado de alguien más, ¿sí? Y no está en su domicilio, claro. Y no está en su domicilio, entonces ahí se genera un inconveniente, porque si el médico llega a tiempo para hacer una visita y no está en su domicilio, ya se genera otro tema, ¿sí? Que puede ser, puede devenir en algún tipo de sanción. Entonces tenemos que cuidar siempre esos datos. En el voz por voz, rápida accede cada uno a través de su perfil, exactamente, puede actualizar, ¿sí? Si se mudara, puede actualizar rápidamente los datos. Y eso está bueno siempre informarlo, sobre todo para los que recién ingresan, uh-huh, o para a lo mejor alguno que no maneja tanto. En general, todo el mundo, o sea, todos tenemos que tener el voz por voz, porque es una plataforma a la cual accedemos a un montón de cosas. Pero digo, por ahí actualizarlo, bueno, nos pueden preguntar, podemos ayudar y asesorar en eso nosotros a través del WhatsApp institucional o de las redes. Así que les agradezco la info. Y bueno, la semana que viene, si tienen novedades respecto de todo esto que presentaron esta semana, los visito. Perfecto. Gracias. Bueno, estamos con la doctora Silvina Pierusini, que forma parte del equipo de salud laboral de la UTELPA, para consultarle sobre la campaña de vacunación que está ya en marcha en toda la provincia y que es importante tanto para las y los docentes como también para las familias en general, acceder a esta información respecto de qué vacunas, cuáles son obligatorias, la importancia que tiene la vacunación. ¿Cómo estás? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y por darnos este espacio desde el equipo de salud laboral de la UTELPA. Bueno, sí, venimos trabajando con los chicos, sobre todo haciendo campaña asociados a la campaña de vacunación que otorga el SEMPRE, que es la obra social que los nuclea y los acompaña, teniendo en cuenta que ahora está la campaña de la vacunación antigripal. Esta vacuna previene sobre todo sobre formas graves y complicaciones que puede traer la gripe. Está indicada en todos los pacientes, las personas mayores de 65 años, también en el personal de salud, en los niños que tienen entre 6 meses y 2 años de edad, también tienen indicación de aplicarla, como así también todos aquellos pacientes con enfermedades de riesgo que tengan entre 2 y 64 años, por ejemplo, pacientes diabéticos, obesos, con insuficiencia renal crónica, en diálisis, pacientes con trasplantes de órganos. Bueno, y varias patologías que por ahí estaría bueno que, si les genera duda, puedan consultar a sus médicos para que les generen la prescripción para la aplicación. En el caso de nosotros que tenemos SEMPRE, la podemos hacer a través de las farmacias, ¿no es cierto? Hay farmacias que están adheridas, que bueno, ya van a ver que tienen los logos correspondientes, y si son mayores de 65 años, directamente con el carnet se las aplican, y también si tienen alguna patología de riesgo por debajo de esa edad, algunas pueden requerir indicación médica, y si no, si el farmacéutico tiene acceso tal vez al programa y puede leer que vos ya tenés un programa de un plan oncológico o diabético, tenés indicación de la vacuna, estimo que tal vez pueda aplicársela, y si no, con la orden del médico de cabecera pueden aplicarla. Sí, esta vacuna es de aplicación anual, así que siempre en este periodo entre marzo y abril. Claro, anterior a los fríos, periodo de mayor posibilidad de enfermarnos. Otra consulta para la población en general, ¿no? Para aquellos que no son docentes o para las familias de nuestros estudiantes. Salud Pública también está haciendo campaña. Sí, en cualquier centro de salud o vacunatorio que tengan cercano al domicilio, pueden acercarse y ahí también le pueden aplicar la vacuna. Y en el caso del COVID,

en las edades correspondientes. Con respecto al adoctrinamiento en las escuelas, hay que señalar que también esta idea, además de resultar una idea autoritaria, que va en contra de la libertad de expresión, que va en contra de lo establecido en la Ley de Educación Nacional, que va en contra de lo establecido en los pactos y tratados internacionales, y en el propio artículo de la Constitución liberal que defiende en el 14 cuando dice el derecho de enseñar y aprender, que implica la libertad de enseñanza. Y esta idea fuertemente autoritaria no es nueva, no es original. En Brasil también intentó implementarse un proyecto de ley vinculado a la persecución de las y los docentes. Para que haya adoctrinamiento, además, esto supone que hay un estudiante que no piensa que lo que el docente vierte en su cabeza es asumido, supone un modelo bancario en relación a la educación. Y por otro lado, llama la atención que esto surja del vocero presidencial cuando escuchamos al inicio del ciclo lectivo un discurso del presidente en un colegio donde claramente señaló posiciones ideológicas, partidarias, y esto parecería que no es considerado adoctrinamiento alguno. La mejor herramienta para construir procesos de emancipación y procesos de liberación es el acceso a la educación y el acceso a la cultura. Por eso hay un ataque tan sistemático a la cultura y la educación en nuestro país. Necesitan desmantelar el Estado, pero también toda aquella estructura cognoscitiva que nos permitió los avances que hoy tenemos en la Argentina. Y además son avances comparados con el resto de la América Latina muy importantes, tanto en lo tecnológico, en lo científico, en los conocimientos humanísticos, las universidades nuestras, la denostación que hay cuando tienen primerísimos niveles de reconocimiento a nivel mundial. Y de la misma manera, el jardín de infantes en la escuela primaria o la escuela secundaria. Por eso, en esta lucha, tenemos que seguir construyendo unidad, tenemos que seguir fortaleciéndonos, tenemos que enorgullecernos, porque en esta jornada se ha elegido como presidenta de la Internacional de la Educación a una maestra argentina, a Sonia Lezo, y Hugo Yasky, nuestro querido maestro de maestros, va a ser el presidente honorario. Miren, qué orgullo, porque eso representa ese trabajo cotidiano que hacemos desde el aula cientos de miles de maestros y maestras en la Argentina, nada más ni nada menos que construyendo todos los días la esperanza, combatiendo el desaliento, construyendo sueños, que ese es el desafío más importante que nos estamos dando. Nuestro compromiso es con la educación pública, por un país con soberanía política, independencia económica y justicia social. Bueno, estamos llegando al final de este nuevo programa. La verdad que la pasamos muy lindo, más allá de que por ahí las temáticas son bastante pálidas, ¿no? Amplias, pero bueno. Estamos en un momento de crisis y de resistencia, obviamente, del campo popular, así que llegando al final del programa tenemos igual algunas novedades antes de despedirnos. Camila, anduviste ahí acompañando junto con el resto de los compañeros, sí, ¿no? Sí, compañeros y compañeras, como parte de la CTA de los Trabajadores, estamos conformando una unidad con la CGT y la CTA Autónoma. Ya lo habíamos estado comentando porque hicimos una conferencia la semana pasada. Una fuerte unidad a nivel provincial, ¿no? Sí. Yo creo que es bastante ejemplar para el resto del país, porque es como el camino que queremos seguir. Y queremos construir y consolidar, sí. Sí. Y nada, el día sábado estuvimos en la convención de la UCR, le llevamos el petitorio a la diputada Marcela Colli. La verdad que muy coherente ella con su discurso, esperemos que luego vote en función a lo que dijo, sí, ¿no? Sí, acorde a sus dichos. Nos recibieron muy bien los compañeros. En la convención estuvimos hablando también con Alto Alaguirre, le presentamos el petitorio. Ese petitorio dice estrictamente que se vote por negativo el DNU, ¿no es cierto? Que se vote en contra del 70-23, además también rechazamos enérgicamente el voto positivo de Kronenberger, porque recordemos que en el Senado Wall y Kronenberger votaron positivamente, avalando todo el daño que está produciendo este DNU a la sociedad pampeana y la sociedad argentina en general. Cabe recordar que la iniciativa de nuestras centrales a nivel provincial es aquellos representantes que están en el Congreso en nombre de la provincia de La Pampa, o sea, que fueron elegidos tanto diputados como senadores y senadoras y diputadas, estén votando en contra. Hoy escuchaba el Unión por la Patria invitó a la Cámara de Diputados, a las comisiones, a distintos juristas, de un prestigio, leí ahí